20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. 10 de la mañana, 3 minutos. Hola, buenos días de nuevo para los que apenas llegan a sintonía con nosotros en la X96.5. Aquí estamos para cumplir la cita de cada sábado, para contarles cómo se mueve nuestra música, nuestros éxitos, las canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo en este compilado de 20 hits que arranca a partir de este momento a través de la X96.5 en Cali. Un día espléndido, pasado por algo de lluvia muy temprano, al menos acá en el norte de la ciudad de Cali, desde donde origina la X96.5. En el Radiocentro Todelar, sobre la avenida Sexta. Ustedes me contarán cómo andan, cómo anda el clima, desde dónde están, desde dónde nos escuchan, qué andan haciendo en este sábado, qué planes tienen. Y por supuesto, 24/7 vamos a estar nosotros siendo la banda sonora de su día. Ahora, en este presente musical, venimos de viajar en el tiempo durante 2 horas con buenos clásicos que mañana estarán de regreso a la X96.5. Así es que los que quedaron por ahí pendientes, pilas, porque mañana desde las 10 de la mañana tendremos de nuevo este viaje por el tiempo, de 10 a 12 del día mañana en Archivos X. Y bueno, como les digo, regresamos al presente musical para que ustedes se enteren de lo que pasa con la música de nuestra estación. Canciones que ustedes pueden votar por ellas para que suban, para que bajen, para que ingresen, para que salgan de nuestro conteo. Y esos votos los registramos siempre durante toda la semana con sus peticiones musicales a través de todas nuestras líneas de contacto, redes sociales y demás. Y por supuesto, en este mismo momento, ustedes pueden votar por sus canciones favoritas. Por ahí estaremos a través de Twitter súper conectados con @la X965 y el numeral las 20 de la X. Si nos quieren saludar por ahí, pues utilicen ese hashtag y ahí les vamos a estar también dando paso a paso todos los movimientos de ese conteo para que ustedes registren sus votos por sus canciones favoritas. Soy Julio César Soto, los acompaño a esta hora en la X96.5 y los invito a no despegarse de este conteo que más o menos hacia el filo del mediodía pues les estará contando cuál es la canción más importante para hoy. Hoy tenemos la edición número 26, hoy sábado 27 de junio del año 2020 y echamos un vistazo a nuestro top 5. A cómo estaban ubicadas las canciones justamente en la edición anterior, la edición número 25, hace 8 días. En la posición 5 estaba Justin Bieber con Quavo juntos en Intentions. Casilla número 4 para The Weeknd. Ahí estaba con Blinding Lights. Hace 8 días nuestra casilla número 3 era para Drake. La posición número 2, To See Slide, es la canción que nos traía Drake en la posición 3. En la casilla 2, Dua Lipa con Physical. Y como número 1, pues estaba ya indestronable todavía Doja Cat con Nicki Minaj y este tremendo acierto juntas en Say So, que era nuestro número 1 hace 8 días. ¿Qué ocurrirá este fin de semana con Say So? ¿Será que logra permanecer una semana más en el número 1? ¿Estará descendiendo? ¿Será que le alcanza a Dua Lipa para posicionarse como nueva canción número 1? O quizás Drake, o quizás The Weeknd tenga un repunte y se eleve de nuevo al número 1. Bueno, eso lo sabremos más adelante. Quédense con nosotros. En un momento comenzamos a saludarlos a través de todas nuestras redes sociales. @la X965, así nos encuentran en todos lados. Y recuerden, con el numeral las 20 de la X, pues se reportan a través de Twitter. Comenzamos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí están ubicadas las casillas 20, 19 y número 18. Los chicos de Coldplay pierden 3 posiciones en esta oportunidad. Descienden 3 casillas, bajan de la posición 17 para ocupar el último lugar de nuestro conteo. Son 16 semanas en total que llevan estos británicos. Orphans es la canción que escucharemos en la posición número 20. Casilla número 19, ahí está Harry Styles ganando una posición, tiene un pequeño repunte esta semana, era la casilla 20, sube una posición en la posición 19, con 23 semanas en total en nuestro conteo. Ahí estará con Lights Up. Y en la casilla 18 también repunta un poco esta semana Camila Cabello con My Oh My, que sube una posición. Son 16 semanas que lleva Camila Cabello en las 20 de la X y aquí la escucharemos con esta posición, la número 18. Casillas 20, 19 y 18 es lo que escucharemos a continuación, arrancando nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hi. Hey, yo, Número 18. 18. 18. 18. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Insatiable habits. He was on to me. One look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. Turn on the daddy, the baby, make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. Un leve repunte en el listado de esta semana está My Oh My de Camila Cabello, subiendo una posición del lugar 19, pasa a la casilla 18 esta semana. Recientemente estuvo estrenando un nuevo sencillo, se llama First Man. Lo estrenó, ¿qué? Fue hace 8 días, si mal no estoy. Sí, justamente cuando estábamos celebrando el Día del Padre, ¿no? Porque justamente es una canción que hace un homenaje, es como un homenaje de una hija a su papá. Cuando parte a compartir, digamos, su vida con alguien más, sale de la casa, pero siempre sabe que ese otro hombre de su vida va a quedarse allí, en su casita, en su casa materna, pues, llamémoslo así. Romance es el álbum de estudio que incluye esta canción, que es la 14ª y última canción del álbum, fue escrita por ella misma y estuvo producida por Phineas. ¿Saben quién es Phineas, no? El superproductor, hermanito de Billie Eilish. Y se fue al número 94 en Billboard, esta canción, después de que ella la estrenara en vivo en la pasada entrega de los Grammy, que fue un momento bastante emotivo en esta ceremonia. Pues bueno, el videoclip, que ya está allí disponible, deja ver algunos, digamos, como recortes de momentos muy adorables, videos caseros de la infancia de padre e hija, ¿no? Desde que Camila era una bebé hasta ahorita que ya, pues, es toda una mujer. No lo he visto, la verdad, pero dicen que es tan conmovedor que por ahí Alejandro Sanz también se dejó ver bastante conmovido, llorando por el videoclip y por la historia que cuenta Camila Cabello allí. Es la posición 18 esta semana en nuestro conteo. Camila Cabello, están escuchando la X96.5 y a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Ahí están con nosotros Alison Andrea Marmolejo, saludamos a Fabiola, Joan Mera, Julio César Sánchez, gracias por su compañía a esta hora.

brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight to Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Su nombre lo conocemos ya muy bien, Arizona Servas, aunque al principio se nos hacía como extraño ese nombre y como que, a ver este, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Pero ya poco a poco hemos conocido un poco más de este rapero, que tiene además ya publicado su nuevo sencillo, una canción que se llama 24 Hours, que suena más o menos así. I got 24 hours, 24 hours, 24 hoes in a hotel tower, 24 bitches on the guest list, yeah, 24 carats on my necklace, yeah, 24 hours, 24 hours, 24 hoes in a hotel tower. Es un artista que anda activo en la música desde el 2016 y bueno, una de sus características es que él mismo escribe y produce todas sus canciones. Es un rapero norteamericano, es obviamente pues compositor y comienza a abrirse un paso bastante interesante en el mundo de la música. Y tiene esta nueva canción que se llama así, 24. Así ha dejado conocer este nuevo sencillo, este rapero norteamericano que se ubica en nuestro listado de las 20 de la X con Roxanne, que me encanta cómo suena esta canción en la posición número 15. Si es una de sus favoritas, pues ya mismo pueden votar por ella, como a través de nuestro Twitter. Por ahí están a esta hora nuestra querida Stephanie Ortiz también acompañándonos, y en Twitter ella está muy juiciosa publicando todas las canciones para que ustedes tengan la oportunidad de votar ya mismo por su favorita. Así que váyanse ya mismo a Twitter, @la X9. Y si les gusta el sonido de Roxanne, voten por ella. Estás escuchando las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. Fin de semana con la X96.5. Hoy en la tarde nos volveremos a escuchar, ahora más ratito, después de las 2 escucharán a Stephanie Ortiz hasta las 6, que los va a estar acompañando. Y yo me vuelvo a unir con ustedes a las 6 de la tarde, porque a esa hora tendremos nuestro segundo conteo del día. Hoy también tendremos la X Top Dance y también les contaré cómo se mueve la música dance en el mundo. Les mostraré esas 10 canciones de nuestro top y 3 canciones adicionales que siempre les tenemos como nuestros recomendados. Si quieren ir a chismosearlos por ahí previamente, pues pueden ingresar a nuestro website, lax965.com. Ahí están nuestros recomendados para hoy. Y nos escucharemos a las 6 de la tarde para hacer este recorrido por los éxitos del género dance, que la música, los DJs siguen produciendo música, porque ese es nuestro compromiso. Nosotros ayudamos a ese compromiso también, a que la música no se detenga, que la música no pare. Y quieren escuchar música nueva, pues esta tarde tendremos allí estas 3 recomendadas, que son canciones nuevecitas, para que las disfruten en nuestro conteo de la X Top 10, 6 de la tarde. Ahí nos volveremos a escuchar. Vamos a avanzar con las 3 siguientes posiciones. Las casillas número 14, número 13 y número 12 son las que vienen a continuación. Posición 14 para Dua Lipa. Viene perdiendo 3 casillas. En la semana anterior se ubicaba en la posición 11. Esta semana es la casilla 14. Tiene 24 semanas en total en nuestro conteo, lo que la convierte en la canción más antigua de las 20 de la X, Don't Start Now, que la escucharemos en esta casilla 14. Posición número 13 para Harry Styles con su segunda canción del conteo, esto es Adore You. Pierde una casilla, de la posición 12 baja a la 13 y cumple 16 semanas en total ya en nuestro conteo. Y en este grupo de tres canciones escucharemos también a Trevor Daniel, perdiendo tres posiciones, de la casilla 9 baja a la posición 12. Con ese igual número de semanas siendo o estando haciendo permanencia en nuestro conteo. Lleva 12 semanas también en total en el conteo de las 20 de la X, Trevor Daniel con Falling. Ya saben, si quieren votar por su favorita, ahí está la opción a través de Twitter. Vayan ya y eligen sus canciones favoritas. Casillas 14, 13 y 12 vienen a continuación. Seguimos en las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Plan mi carro ya, solo en Autorion Kia. Vas a llevar tu vehículo y vas a pagar a partir de enero del 2021. Durante los 6 primeros meses, Autorion Kia asumirá los intereses para que continúen ustedes con su sueño de tener su Kia. No dejen pasar esta oportunidad. En el sur, contiguo Holguín Street Center, y en el norte, en la avenida Tercera Norte con 34. Info 314-682-9524. Aplican restricciones. Número 13. 13. 13. 13. 13. What up? Come on! Las 20 de la X. Stayed in mind. 12. 12. 12. 12. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Fue en 2018 cuando hizo su debut en la música el señor Trevor Daniel con un extended play llamado Homesick. Ahí venía incluida esta canción, Falling. Pero ocurrió la magia en el 2019 y gracias a todos estos vídeos que se vuelven virales a través de múltiples redes sociales, cuando esta canción adquiere pues una relevancia internacional. A partir de allí, de esa viralización de la canción en redes sociales, en más de 20 países se incluyó en los charts musicales de más de 20 países esta canción, Falling. Ya tiene un álbum completo, su álbum debut. Su álbum de estudio completo se llama Nicotine y obviamente allí también incluye esta canción. Falling es Trevor Daniel en la casilla número 12 esta semana aquí en la X96.5. Estamos contándoles cómo se mueve la música en nuestra estación, cuáles son los hits más importantes alrededor del mundo. Y ustedes también pues se comunican con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Un saludito por acá para @juanenciso_, dice, vamos a votar. Un saludo también para Alejandro Echeverry, por acá andan registrando votos también, a través de nuestra cuenta Laura Valencia, también saludamos a Nati Hayashi, también a Frederiksen, nuevos seguidores que tenemos por acá a través de @la X965, nuestra cuenta en Twitter. Ahí estamos siempre en contacto con ustedes, así es que a esta hora, como les contamos, pueden registrar sus votos con nosotros a través de esta red social. Estás escuchando las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. Continuemos con tres nuevas posiciones, casillas 11, 10 y la número 9. Vamos a escuchar a Dua Lipa de nuevo, ahora con Break My Heart. Viene descendiendo, pierde 4 posiciones en esta oportunidad en nuestro conteo y es la canción que más casillas desciende en esta edición de las 20 de la X. X, edición número 26 para hoy, sábado. Pierde 4 posiciones, baja de la casilla 7 y se ubica en la posición 11, Break My Heart. Ahí escucharemos a Dua Lipa. Casilla número 10 para Pau Fu. Dos semanas lleva con nosotros en nuestro conteo y sube 5 posiciones. Es una de las dos canciones que más posiciones sube. Tenemos 2 canciones que han avanzado 5 casillas. Esta es una de ellas. Dead Bad se llama esta canción, en la posición 10. De la número 15 salta a la número 10 esta semana, Powerful. Y también estará con nosotros Saint John en este trío de canciones. Viene del lugar número 10, ocupa la posición número 9. Asciende una posición Saint John con Roses y lleva 23 semanas en total en nuestro conteo. También otro de esos sucesos de este 2020, la canción Roses. Casillas 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación en las 20 de la X. Número 11. 11. 11. 11. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. I am falling. Center of attention, you know. Ten. Diez. Diez. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah.

say it too fast on. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. La X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Las 10:58. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un La X. Todos los días, todos los meses estás soñando. ¿Viste? Porque los sueños nunca paran y nosotros tampoco. Tus giros de Cali al Eje Cafetero, Buenaventura o Centro y Norte del Valle, hazlos fácil, rápido y seguro con Gane Supergiros. Vigilado y controlado Mintic. En Autama te esperamos ya con las puertas abiertas y los protocolos de bioseguridad para tu tranquilidad en nuestras vitrinas. Autama, Avenida Tercera Norte, al lado Puente Sameco. Autopista Suroriental con Carrera 66B y Car House Chipichape. Autama, teléfono 402-2222, 402-2222. La X. En la FADP, los sueños no están en cuarentena. Matricúlate ya en uno de los programas especializados en diseño y creatividad y haz parte de la industria que está revolucionando al mundo. Fundación Academia de Dibujo Profesional, www.fadp.edu.co. Vigilada Mineducación. Prepara tus próximas aventuras en un Kia. Sí, en Almotores estrenas Kia con matrícula y bono de póliza todo riesgo gratis. Te esperamos en Almotores, calle 70, Sameco Norte, avenida Paso Ancho con 80 y calle Novena con 39. Info 485-8080. Almotores, aplican condiciones, referencias seleccionadas. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ. La X, más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Están escuchando el conteo con los hits más importantes de nuestra estación. Somos la X96.5, más música en Cali. Son 20 canciones, son 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo y que cada 8 días aquí, los sábados, tienen cabida. Y ustedes también, pues, ayuden a darle forma a este conteo a través de sus votaciones que estamos registrando, de hecho, ahora mismo también a través de nuestra cuenta en Twitter, en @la X965. Ahí están cada una de las canciones para que ustedes apliquen su correspondiente voto por sus favoritas y le den forma a la próxima edición que vendrá dentro de 8 días, de nuevo el próximo sábado a las 10 de la mañana, cuando estemos aquí cumpliendo la cita con nuestro conteo. Hemos avanzado de la posición número 20 hasta la casilla número 9, que era lo último que escuchábamos justamente con Saint John. Carlos Saint John Phillips es el nombre completo de este artista que nació en Brooklyn, que desde muy joven anda inmerso en esto del rap y la composición. Su hermano mayor siempre había sido como un muy asiduo rapero y con sus amigos de barrio hacía mucha música, y ese amor por la música se le contagió a este señor Saint John, Carlos Saint John, quien bajo ese nombre editó una canción llamada Roses por allá en el año 2018, con un estilo totalmente diferente porque su música es rap y es un rap de un tono un tanto más oscuro que el convencional. Así es que esta canción en versión original suena totalmente distinto. Lo que sucedió después es que en el 2019, este señor Imanbek, que es un DJ ruso, convirtió en un éxito mundial Roses al darle la forma que ustedes acaban de escuchar en un remix que realizó en 2019 y que dio como resultado lo que escuchamos en la posición número 9. Saint John con el remix de Imanbek. Ahí estaba Roses en la casilla número 9. Vamos a avanzar entonces con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Vienen las casillas número 8, número 7 y la número 6. En la posición número 8 tenemos a la segunda canción que logra avanzar mayor cantidad de casillas esta semana. Sube 5 posiciones, avanza 5 posiciones Lady Gaga, que pasa de la posición número 13 con Stupid Love a la casilla número 8 esta semana. Solo lleva 2 semanas con nosotros en nuestro conteo. Ahí la escucharemos en esta casilla. que viene a continuación. Jax Jones es otro artista que vendrá en este trío de canciones para la posición número 7. Sube una casilla del lugar 8, avanza una posición a la casilla número 7, con 9 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Jax Jones con This Is Real. Y a Justin Bieber también lo escucharemos en este grupo de artistas, perdiendo una posición del lugar número 5, sale del top 5 de nuestro conteo con Intentions y se ubica en la casilla número 6. Posiciones número 8, número 7 y número 6. Así continuamos con nuestro conteo. Las 20 de la X. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, las 20 de la X. Las 20 de la X. And I could never get 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Intentions, es Justin Bieber con Quavo en la posición número 6 de nuestro conteo. 11 de la mañana, 14 minutos. Por ahí anda metido en un lío tremendo el artista Justin Bieber, que ha presentado además una demanda de difamación. Esta demanda va contra dos perfiles de Twitter que lo habrían acusado de cometer agresiones sexuales que reiteradamente pues él ha negado. Eso se conoció a través de TMZ. Y estaría pidiendo un total de $20 millones por una acusación que él afirma es maliciosa y dice que él tiene evidencia documental indiscutible que demuestra que todo esto es una mentira, que es un escándalo inventado y que no se va a quedar cruzado de brazos mientras pues intentan llamar la atención difundiendo estas mentiras a través de las redes sociales. Es lo que pasa en estos momentos por la vida de Justin Bieber, que en el lado musical pues les contamos que está haciendo presencia en nuestro conteo con esta canción. Intentions en la posición número 6. Es fin de semana con la X96.5. Esta noche traemos de nuevo Residente X para que en la noche se programen con buenos beats electrónicos. Y mañana, que es domingo, recuerden que los domingos, los días, los arrancamos en la X96.5 con nuestras mañanas fit, que mañana traerá además de buena música desde las 6 para que ustedes se pongan activos con la actividad física, valga la redundancia. Tendremos a las 9 de la mañana una super clase dirigida. William Ramírez, un super instructor muy destacado acá en la ciudad de Cali, muy reconocido, pues va a estar acompañándonos. O mejor dicho, yo voy a estar acompañando a William en este entreno que vamos a tener. Y vamos a estar transmitiendo en Facebook para que ustedes se animen y entrenen con nosotros también. Esto va a estar buenísimo y es a partir de las 9 de la mañana, justamente cuando estemos a una hora de terminar nuestras mañanas fit, antes de que terminen, porque acabamos siempre mañanas fit a las 10 de la mañana, vamos a tener esta clase dirigida de glúteo, mobility y cardio hit con William Ramírez. Estaremos los dos, él y yo, y compartiendo con ustedes a través de nuestro fanpage, por supuesto, en Facebook. Nos ubican allí muy fácil como la X965 Cali en el Facebook. Si no lo han hecho, háganlo. Y pues dan clic ahí donde dice me gusta y van a poder ser parte de nuestra comunidad a través también de Facebook. Así es que ahí los esperamos mañana a las 9 de la mañana. No se lo vayan a perder, que va a estar buenísima esta super clase de glúteo, mobility, cardio here con William Ramírez. Y bueno, yo estaré también ahí acompañándolos. Ahí nos veremos. Estás escuchando las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. Vamos a seguir con nuestro conteo y vamos a entrar derecho al top 5, a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo en esta nueva edición que nos reúne hoy, la edición número 26 de las 20 de la X. Casilla número 5, ahí estaremos ubicando a Dua Lipa con Physical. Pierde 3 casillas, baja del lugar número 2. Mire, yo creí que de pronto iba a alcanzarle para posicionarse como número 1 en nuestro conteo, pero no fue así. Perdió 3 posiciones y baja a la casilla 5 después de estar en el segundo lugar. Dua Lipa con Physical. Desciende también. No, gana. Gana en esta oportunidad. Esta canción que estaba en la posición número 6 y que avanza ahora 2 casillas y se ubica en la casilla número 4. Y es nadie más y nadie menos que Megan Thee Stallion con Beyoncé juntas en Savage, que avanza en 2 posiciones y se ubican en la casilla número 4. Y avanzando también está The Weeknd, repuntando nuevamente de la casilla 4, sube un peldaño más a la posición número 3 y se ubica allí con Blinding Lights. Posiciones número 5, número 4 y número 3 vienen Dua Lipa, Megan Thee Stallion y The Weeknd. Estas 3 próximas casillas que vienen a continuación. Posiciones 5, 4 y 3. Eso es lo que escuchamos en las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5. Las 20 de la X. To go to sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you. I know you got my back, and you know I got you. So come up, come up, come up. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come up, come up, come up. Let's get physical. To me. All night, I'm riding with you.

11 de la mañana, 29 minutos. Suenan en Cali las 20 de la X. 20 que ustedes pueden consultar en cualquier momento cuando quieran a través de nuestra página web. lax965.com, www.lax965.com. ¿Qué van a encontrar allí? Bueno, van a encontrar nuestro sonido de streaming que les va a permitir escucharnos desde cualquier lugar del mundo. Van a encontrar actualizado siempre nuestro conteo, las 20 de la X y la X Top Dance, que como les dije hace un ratito, llegará más tarde a las 6 de la tarde, hoy sábado. Van a encontrar también las noticias más recientes del mundo de la música. Van a encontrar nuestras fotos del staff que hace parte de esta estación. Y van a encontrar nuestros podcasts, que a propósito, pues por ahí tuvimos el estreno ayer viernes de nuestro más reciente podcast. Ahí les estoy contando un poquito de historia de esta canción que este año, en este 2020, cumplió 30 años de haber sido lanzada. Un super éxito de una super diva. Estamos hablando de Vogue. Una de las canciones más importantes del pop y quizá la canción más importante y más emblemática que tiene Madonna, con cifras astronómicas en ventas. Y bueno, marcó una época bastante importante en la carrera de esta mujer. Y ahí les cuento un poco de la historia de cómo se gestó el éxito detrás de Vogue. Canciones que se convierten en himnos o canciones que nacen siendo himnos. Y cuando hablamos de himnos, pues hablamos también de nuestro especial del lunes festivo. Este lunes es festivo, no se me despeloten. Por si los cogió de sorpresa, este lunes otra vez es festivo. Y este lunes tendremos a las 4 de la tarde nuestro especial en la X96.5 con los himnos gay, porque estamos en este fin de semana pues también conmemorando esta fecha del Pride y el orgullo gay, con muchos eventos de manera virtual que se hacen a lo largo y ancho de nuestro país, en muchas de nuestras ciudades, recordando los eventos que tuvieron lugar un 28 de junio hace ya 51 años en New York, donde comienzan las primeras luchas por los derechos de la comunidad LGTBIQ. Así es que los himnos gay de la música los tendremos mañana, el lunes festivo a las 4 de la tarde, para que no se lo pierdan. Y bueno, si quieren saber más de Vogue, Madonna y todo lo que ocurrió con esta canción también en relación con la comunidad LGBTIQ, ingresen a nuestro website, la x965.com. ahí está nuestro más reciente podcast que tiene que ver con esta canción. Vamos a escuchar la canción número 2 de nuestro conteo, la segunda canción más importante esta semana. Volvemos para hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores. También estaremos con Daniel y lo mejor de la semana en cuanto a noticias musicales. Y finalmente sabremos cuál es la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está la posición número 2. Este es el número 2. Due. Two. De. Dos. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. 2,000 shorties wanna tie the knot, hey, yeah. 200 on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you and me. That's just how I think, it's either you and me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up,

Posición número 8, Stupid Love con Lady Gaga. Casilla número 7, This is Real, Jack Jones con Ella Anderson. Posición número 6, Justin Bieber con Quavo juntos en Intentions. En la casilla número 5, Dua Lipa con Physical. Casilla 4, Megan Thee Stallion con Beyoncé. Savage. Posición número 3, ahí está The Weeknd con Blinding Lights. En la casilla 2, acabamos de escuchar a Drake con Tuesday Slide. Double time and I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I'll be putting on. Y antes de ir al número uno, pues aquí está lo mejor de la semana. El resumen que nos prepara Daniel Peláez cada fin de semana con las noticias más destacadas del mundo de la música. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Feliz sábado, estamos a puertas de un fin de semana increíble porque ustedes van a estar conectados con la X96.5 y estamos a nadita de conocer la número uno de nuestro conteo que ustedes han ayudado votando con el numeral las 20 de la X como lo hacemos cada 8 días. Recuerden que hoy también vamos a tener nuestro conteo de la X Top Dance, pero quiero rápidamente contarles qué ha pasado o cuáles han sido las noticias más importantes de las cuales hemos publicado en nuestro portal web la X965.com. Una hija de un famoso que esta semana se conmemoraron 11 años de su muerte, estamos hablando de Michael Jackson, pero en este caso de Paris Jackson, tuvo su debut musical con su banda que estaba conformada por su novio y ella, The Sound Flowers, y lanzó un álbum debut que sin duda muestra cómo puede seguir esa vena artística que le dejó su padre Michael Jackson. Pues es un álbum que está marcado o que tiene una influencia muy indie, muy folk y que también tiene algunos estilos muy reggae, pues ha demostrado que Paris Jackson podría continuar con la herencia que dejó su padre de la música, de ser el rey del pop. Y aparte de eso, pues también el 30 de junio vamos a tener la oportunidad de ver un documental con imágenes inéditas que Paris tiene de su padre Michael Jackson, que por cierto les dejamos una nota increíble de 5 momentos de la vida de Michael Jackson en nuestro portal web, lax965.com. La agrupación Queen también llega a su aniversario número 50 y para celebrarlo pues van a aparecer en su propia colección de estampillas postales en el Reino Unido a partir del mes de julio. Pues será la tercera banda que aparezca en las estampillas postales. Ya The Beatles tuvo la oportunidad, Pink Floyd y ahora Queen. Pues las estampillas se van a vender en un set de 13 piezas, incluyendo 8 portadas de los álbumes de Queen, 4 imágenes del grupo en presentaciones en vivo y una foto clásica de la banda. Ustedes pueden encontrar algunos de los modelos que van a tener las estampillas en nuestro portal web, la x965.com. Tenemos Olimpiadas Musicales, el estreno de un nuevo podcast que ya está para todos ustedes y sobre todo tenemos una nota de Michael Jackson que queremos que ustedes vayan y lean. Tenemos mucho contenido en nuestro portal, la x965.com. Gracias, Daniel, por ese resumen de lo que ha ocurrido esta semana en cuanto al panorama musical. Y bueno, ya saben también, visiten nuestro website, hay mucho contenido allí para que ustedes disfruten todo este fin de semana con nosotros. Vamos cerrando nuestro conteo. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta semana, compartiendo esta mañana, además con las 20 canciones más importantes de Estados Unidos, Europa y el mundo. Dentro de 8 días estaremos de regreso aquí haciendo este resumen con los éxitos que ustedes suben, bajan, hacen que permanezcan o hacen que se despidan de nuestro conteo. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con la X96.5. Más tarde nos volvemos a escuchar conmigo a las 6 de la tarde. Ahorita a las 2 estará Tefa acompañándolos.